No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama. En este podcast le vamos a hablar del Facebook, de sus ventajas y desventajas, de cómo este medio ha cambiado nuestras vidas en los últimos años al volverse tan incluyente que no solo es usado por jóvenes y adolescentes como era el MySpace o el High Five, sino que hasta nuestros abuelos pueden ser usuarios de esta importante red social. Con el Facebook hemos tenido la oportunidad de estar conectados como nunca antes. A través de ese medio nos enteramos de eventos, nos reencontramos con viejas amistades, familiares e incluso familiares desconocidos. Es posible ponerse en contacto con la gente en la que en la vida cotidiana no podría acceder. Sirven para mantenerse en contacto con los amigos, especialmente con los que viven lejos. Con la ayuda de estas redes, no importa qué tan lejos se encuentre una persona, la comunicación es instantánea, pues permite establecer relación con personas de diferentes sectores y países. También sirve como herramienta indispensable para el sector académico y laboral. Las redes de carácter profesional son una buena herramienta para establecer contactos profesionales y encontrar oportunidades laborales. Las empresas hacen cada vez un mayor uso de estas redes a la hora de buscar personal. Por otra parte, ayuda a promocionar algún producto en específico o una banda musical que se dé a conocer por ese medio y quiera apoyo. Es más que un mero entretenimiento, pues nos ofrece muchas posibilidades dependiendo de la intención con la cual es usada. Las redes sociales son una plataforma grata para el ocio, posibilitan desarrollar hobbies y formar parte de diversas comunidades. Permiten acudir a eventos y participar en actos y conferencias. Cualquier suceso importante para nuestras vidas puede darse a conocer a tiempo real en el Face, desde el resultado de un partido de fútbol o el conocimiento de un premio o reconocimiento hasta un terremoto, incendio o tsunami. La información se comparte veloz como el rayo y en tiempos como este es de gran importancia o utilidad. Se sabe que muchos de los usuarios tienen configurado su perfil de forma de que todo el mundo puede verlo. De esta manera la privacidad puede verse en peligro. Es especialmente relevante en el caso de los menores. Para mantener un mayor control, es necesario aprender a configurar las opciones de la privacidad. Por otra parte, el Facebook tiene sus partes feas, como la exposición innecesaria de información personal que no solo les llega a tus amigos más cercanos, donde no hay problema, sino cualquier cantidad de personas que hayas agregado como contacto y que en realidad conoces muy poco, y que no es conveniente que sepan tanto sobre ti y lo que piensas. Eso si tienes configurada la privacidad de tu cuenta, porque de lo contrario lo puede ver medio mundo. Uno de los errores más comunes en los usuarios del Facebook es que se agregan amigos a diestra y siniestra sin siquiera conocer a las amistades. En sociedades tan agitadas como las nuestras, eso es un peligro. Cualquier psicópata o delincuente podría hacerse pasar por una linda chica o un joven apuesto y accesar a tu vida privada, tu trabajo, tu familia, tu ruta de tránsito diaria. Cualquier fotografía bonita podría hacerte dar información de más, como tus teléfonos, dirección de vivienda, de trabajo, los sitios que frecuentas, etc. Es un verdadero riesgo agregar a cualquier persona como amigo. Para eso uno debe fortalecer el sistema de seguridad de la cuenta y restringir la información que comparte. Además, no es conveniente al momento de buscar empleo. El entrevistador podría encontrarte en Facebook y podría ser juzgado quizás erróneamente de acuerdo a lo que ve en tu perfil, lo cual podría costarte el puesto de trabajo. El Facebook tiene otra gran desventaja. Quita tiempo. Se la pasan leyendo los estados de otros, comentando, etiquetando fotos, y eso podría volverse una adicción y disminuir considerablemente el tiempo productivo. Es necesario aprender a regular el tiempo destinado a este tipo de actividades que tienden al ocio. Además de eso, crea adicción. Sentimos que debemos estar conectados al Facebook la mayor cantidad de tiempo posible Y cuando por alguna razón no tenemos conexión al internet o estamos lejos de un ordenador, esto causa ansiedad y una especie de síndrome de abstinencia, lo que nos indica que hemos desarrollado una dependencia a esta página. En conclusión, para que se pueda sacar el máximo provecho de las redes sociales sin caer en ningún peligro, hay que aprender a navegar y a configurar la herramienta de privacidad. El hecho de conocer las ventajas e inconvenientes ayudará a hacer un buen uso de estas aplicaciones para aprovecharlas en la vida personal, profesional y académica.